cabe colocar para mirar en un espejo el cuadro general y particular de conjunto resultante de los episodios históricos últimos de los imperialistas todos, pero de manera muy especial y sobre todo al imperialismo norteamericano en su implementación de su doctrina Monroe y su secuela o producto político, que es la estafa, fraude y falsificación de la representativa, que como un producto de la susodicha naturaleza ignominiosa e infame, es en extremo execrable y repudiable, sobre todo cuando la pretensión y fines del imperialismo norteamericano con ese fraude-estafa es la suplantación de la democracia por un producto apócrifo y espurio, carente de originalidad y autenticidad, como lo es la representativa, que es acompañada de manera inseparable de la negación formal de la autodeterminación y de la soberanía nacional, así como de la adición y suscripción de la doctrina Monroe, según la cual todas las naciones y países, territorios, aguas y océanos, como aguas dulces de ríos, riquezas minerales y naturales de América Latina, Centroamérica y el Caribe, es propiedad exclusiva y obligada de los monopolios y el capital financiero norteamericano, quedándole a los pueblos latinoamericanos apenas y por benevolencia y su santa piedad cristiana la condición de súbditos y siervos de la gleba del sagrado poder mundial norteamericano. Pero al tiempo que podemos contemplar con regocijo y beneplácito de extrema complacencia las bestialidades del comportamiento hitleriano, musolinista y franquista del imperialismo y sus monopolios en contra de todo derecho histórico, cultural y legitimidad, las autoridades de esta metrópoli civilizadora y depredadora, no menos placer y complacencia y satisfacción nos provoca el espectáculo que como instrumento de vejación de la dignidad humana y de cancerbero sanguinario y depravado, asumen la Iglesia Católica Vaticano y la peste de la religión del cristianismo católico y evangélico o protestante en su papel de cártel del opio de los pueblos y de la humanidad. Pues la confirmación expresa y meridiana de pies a cabeza de que toda religión, y en especial la del cristianismo, sirve y obedece exclusiva y únicamente a los explotadores y opresores económico-políticos, sociales y espirituales de los pueblos, quedando retratada, sin matices ni medios tonos grisáceos, la solemne e imbatible verdad de que el cristianismo es el núcleo de la esclavización social y nacional que en el pasado hizo de enseña ideológica de la esclavitud y la hecatombe del Imperio Romano, como de fuente del nazifascismo, como por igual de sostén y puntal de las dictaduras sanguinarias y medievales de América Latina y en todas las otras latitudes del planeta Tierra, pero siempre de parte de los esclavistas, explotadores, opresores y criminales genocidas de lesa humanidad, y nunca a favor ni del lado de los oprimidos, explotados y subyugados, sino de sus verdugos. Los episodios históricos aleccionadores acaecidos durante los últimos tiempos vigentes y de una lozanía que refleja la frescura de su resiedumbre empiezan con las imposturas y tramas conspirativas de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones religiosas, protestantes y evangélicas, como de los mormones y los testigos de Jehová, no solo de nuestro país, la República Dominicana, sino los de Venezuela, Nicaragua, Ecuador, donde no hay un hecho de expoliación, atropellos, abusos y criminalidad antinacional y antisocial, como contraria al pueblo trabajador que ha sido hundido en la pobreza y la más terrible miseria, que no haya contado con el respaldo, instigación y justificación de apoyo de parte de la Iglesia Católica Vaticano y sus legiones de parásitos ensotanados, verdaderas sanguijuelas chupasangre del cuerpo y la vida de los hombres, como con igual comportamiento espurio y execrable de parte de los ministros y predicadores protestantes y evangélicos, siendo la más implacable e intransigente contienda a muerte entre unos y otros, la Iglesia Católica Vaticano de un lado y las confesiones protestantes del otro lado, enfrentándose en una guerra a muerte por ser las hienas y buitres que se alcen con el mejor pedazo del descuartizamiento de nuestro pueblo. Curas católicos y pastores protestantes no lo piensan dos veces ni ante la posibilidad de robarle la sopa de alimentos de un tuberculoso, pues son todos por igual verdaderos monstruos depravados con la idea fija de despojar a los hombres y mujeres de carne y hueso hasta del único insignificante centavo que tengan de su propiedad. El Papa jesuita, que simulaba estar por encima del bien y el mal, tras pasarse su gestión de zángano vividor y de estafador y farsante, que se ha hecho siempre el chivo loco, por ejemplo, ante la carnicería humana de palestinos en la Franja de Gaza, cada viernes de cada semana, de hace sobre todo más de 10 meses, ahora se destapa afirmando que el que desaprueba la homosexualidad y a los homosexuales, como a la carnicería de los judíos sionistas en la Franja de Gaza y contra los pueblos y países árabes, como el que desaprueba la inconducta y sin ataduras de arraigo como de enaltecimiento de conglomerado errante al estilo de los beduinos depredadores árabes de parte de los gitanos, es un Hitler, como si se ignorara que a este lo creó la Iglesia Católica Vaticano y su fanatismo irracional de razas superiores y razas inferiores, de pueblos de Dios y pueblos de Satanás, de escogidos y anatematizados, de bendecidos por la gracia de su Dios y maldecidos por el odio infinito de esa invención sanguinaria de Yahvé, Jehová, Elí, Dios y Jesucristo. Y que por lo tanto, en la hora y la encrucijada actual, Hitler es el mismo farsante y depravado estafador alias Papa Francisco I, quien como estafador y embaucador, supuesto vicario de Cristo, término empleado en su jerga eclesiástica del cártel del opio del cristianismo, que significa secretario de Jesucristo, que es el Dios sustituto del que imaginariamente existiera antes de que el Jesucristo lo reemplazara como entelequia producto de alucinación articulada para la estafa a mayor escala, antes nunca vista ni conocida. No tuvo mayores pruritos ni problemas en hacer de consejero, confesor y consultor del criminal de lesa humanidad, el sanguinario torturador y exterminador argentino Jorge Videla, condenado por la justicia argentina, no una, sino varias veces, a cadena perpetua. Esto es, cárcel durante varias vidas, si acaso las tuviera. Los eventos o acontecimientos memorables de Venezuela, donde se mantiene el régimen chavista por encima de las embestidas más desmedidas del imperialismo norteamericano y el de la Unión Europea, como de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones mercenarias del imperialismo, de los evangélicos, protestantes, testigos de Jehová y demás cárteles del opio de la humanidad, sanciones, bloqueos, campañas sistemáticas de robos de recursos y agresiones en todos los órdenes y bajo todas las formas habidas y por haber, sabotajes, invasiones, amenazas, intentos reiterados de magnicidio, como la muerte de Hugo Chávez, resultado de la práctica en su contra de la guerra y procedimientos de ataques biológicos, como de los intentos de destrucción de la infraestructura productiva y garante de la soberanía alimentaria, continuas conspiraciones organizadas y financiadas por el imperialismo yanqui y sus lacayos cancerberos de América Latina, como es el caso del narcotraficante y cabecilla del paramilitarismo terrorista colombiano de Álvaro Uribe y su pelele Iván Duque, representante del narcoterrorismo de Estado y sus prácticas de crímenes indescriptibles, de lo que con el mayor descaro pretenden disimular que están totalmente ajenos de esa penosa situación, la cual persiste en tanto día a día asesinan indiscriminadamente a ciudadanos sensibilizados ante los oscuros derroteros inciertos por los que son empujados los colombianos. La situación llega hasta tal punto que al cumplirse el primer año de la desafortunada gestión del pelele del narcotraficante Álvaro Uribe, su títere Iván Duque goza de un rechazo de la población que sobrepasa el 80% de la población. Para esa fecha, el que hasta entonces hacía de ministro de Defensa de Colombia, un verdugo y carnicero de apellido Botero, dio la información de que cerca de 10 niños habían caído en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas de Colombia, resultando que se trató de una masacre de los militares colombianos contra niños mientras estos se entretenían jugando fútbol. El impacto en la opinión pública contra semejante crimen fue de tal envergadura que el ministro militar, el carnicero general Botero, tuvo que renunciar. No obstante, subrayaba que se trataba de narcotraficantes, por lo que no se arrepentía. Tras 15 días transcurridos de la renuncia forzada del carnicero general colombiano Botero, un periodista le preguntó al mismo Iván Duque su punto de vista u opinión del caso de los niños muertos y acusados falsamente de ser narcotraficantes y guerrilleros por el ministro militar de su gobierno. Y la irresponsable respuesta del pelele y estúpido gran criminal Iván Duque de ese hecho de la muerte de los niños que falsamente su gobierno había informado que se trataba de delincuentes, narcotraficantes, subversivos, guerrilleros, fue que, sorprendido, fingiendo desconocer el hecho, dijo: «No sé a lo que usted se refiere». Eso fue lo que le dio por respuesta al periodista. En lo que va del año, los asesinados por el gobierno de Iván Duque rondan los 1,000 colombianos de los que suscribieron el acuerdo de paz. No obstante, en nuestro país suceden cosas similares y peores, como es el caso de las imposturas incalificables y miserablemente indolentes como mercenarias en su máximo rango, adoptadas por el contingente de cagatintas y plumíferos mercenarios de la pluma y conjunto de alcahuetes, prostitutos y prostitutas de la desinformación como de la burla y el sarcasmo por los crueles padecimientos ocasionados por el imperialismo y sus adláteres del imperio parasitario de las confesiones evangélico-protestantes y de la Iglesia Católica Vaticano. El elenco y número de componentes de estos contingentes de canallas y ratas mercenarias incluye un listado de personajes de todas las peores layas que forman un amasijo repugnante donde se encuentra la misma parvada de traidores a la nación, patria, República Dominicana, como Juan Bolívar Díaz Santana, Uchi Lora, Roberto Cavada, el haitiano Marino Zapete, como las carroñas femeninas Altagracia Salazar y Edith Febles, como el corecato y prostituto de la farándula Eury Cabral y el haitiano caballo de Troya y repugnante mercenario Julio Martínez Pozo. Y en esta legión de infames y carroñas no podía faltar Julio Jacín y su elenco de hienas de dos patas. De ellos emana la burla y el sarcasmo cruel en contra de la lucha de pueblos y naciones contra las groseras imposiciones de los monopolios del imperialismo yanqui y la búsqueda de robustecer y ampliar el parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes en desmedro de la autodeterminación y la soberanía nacional de los países y naciones latinoamericanos. Hace cosa de 4 semanas, el perverso mercenario evangélico y predicador protestante, el haitiano Julio Martínez Pozo, de manera provocadora se presenta en el programa de noticias de Antena Latina, del que funge como director, que sin duda alguna es el más vulgar y vitrina del peor gusto, vestido de rufián prestamista y rifero haitiano, de esos que conocimos con su extravagante figura en los batalles, una gorrita guinea de colores indefinidos, con zapatos blancos y tal vez un pantalón amarillo chillón, con una camisa clara y una correa de tela, va a hacer el comentario del director. Y de entrada, al momento en que Chile ha despertado y se ha propuesto ponerle fin a las bestialidades horrorosas del neoliberalismo pinochetista que ha convertido a Chile en un horroroso infierno para la masa de ciudadanos trabajadores obreros y de estratos intermedios, que las agencias imperialistas de propaganda y de apología del neoliberalismo globalizado y clerical teocratizado presentan como el modelo ideal para los países y pueblos latinoamericanos alcanzar los más avanzados niveles de desarrollo y bienestar con los supuestos prodigiosos dividendos de la privatización total, con excepción del aire que respiran los chilenos, pero donde el agua está privatizada, como la educación, la cual anteriormente, antes del régimen sanguinario pinochetista, se distinguía por su relativa calidad, pero que hoy es el más completo desastre a contrapelo de su campaña de autoalabanza, las pensiones, el transporte, servicio de calefacción, y todo, todo está en manos del sector privado pinochetista. De la salud no vale ni hablar. Solo basta y sobra afirmar que los servicios de quimioterapia para pacientes de cáncer están absolutamente privatizados y no los cubren los seguros, de manera que el paciente y sus familiares allegados tienen que asumir ese gasto que es tal que la familia que se engancha con un préstamo privado para la quimioterapia de un familiar suyo queda hipotecada por más de una década. Ante esa incalificable situación, por desastrosamente adversa a la gente, Julio Martínez Pozo, con su figura vestido a lo prestamista y rifero haitiano de los Batelles, buscando posar como si se tratara de un afamado modelo, afirma con una voz simulada de ecuanimidad y serenidad: los chilenos acaban de echar a rodar su modelo de bienestar que servía para exponer las grandes virtudes del neoliberalismo y su privatización de la vida nacional. Parece que por estar cansados de la seguridad y estabilidad imperantes en Chile. Esas destempladas palabras vienen a reflejar la validez del pensamiento de los que firmemente estamos convencidos de que son sádicos masoquistas, además de esquizoides paranoicos, los negros y sobre todo haitianos, que abrazan el cristianismo católico y el protestantismo, por cuanto el luteranismo, el cuaquerismo y la secta protestante de que se trate, era predominantemente la religión de los amos sureños del esclavismo, mientras que los esclavos eran negros, y solo con una marcada vocación al sadomasoquismo, un negro puede hacerse cristiano católico o protestante cristiano, dando a entender que en eso está presente el tristemente célebre síndrome de Estocolmo, en el que predomina y se enaltece por parte de la víctima la crueldad y el poder devastador de su opresor y verdugo. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.